Vamos a seguirles apoyando a tus compañeros que dejaste aquí. Ustedes ya se van. Les vamos a seguir apoyando a los padres de familia, les digo. Voy a seguir apoyándolos. Van a tener la beca para que coman, para que duerman aquí. Con dignidad. Con dignidad. Yo les voy a decir que algunos años viví en el internado durmiendo en los alambres de las camas porque no tenía ni colchón. Era triste, tétrico. Pero ahora que lo veo al tiempo, digo feliz, porque eso me forjó. Van a tener dignidad en sus dormitorios para que puedan estar aquí, los que vienen de lejos o los que tienen problemas para comer en casa. Vamos a apoyarlos. Les vamos a seguir apoyando para que se muevan. Traigan el ven. Sí, los vamos a seguir apoyando con. Vamos, ya les dije, a adoptar de plano la normal. Y por eso quiero también felicitar a los maestros. A los maestros, que entiendo que ya les hicimos justicia, que esperan basificados y esperan su plaza segura. Esa se llama certeza laboral.